Caso número 4. La sociedad versus la flota. Después de matar al chancho, ¿de qué se les acusa? ¿Cómo se considera la flota, culpable o inocente? Es el Killa Yo. El jurado llegó a su veredicto y el veredicto es... Por esto, nena, te digo que lo mueva. Tú y tu cadera, te mata lo que pueda. Por esto eres mi reina que devora. Me para que esta noche, reina devoradora. Yo, Bad Frank, de nuevo en la casa. Yo, Bad Frank, de nuevo en la casa. Yo, Bad Frank, de nuevo en la casa. Yo, Bad Frank, de nuevo en la casa. Yo, Bad Frank, de nuevo en la casa. Tirando la melaza para toda esa raza que bailando se la pasa en la casa o en la plaza. Yo, fatal y si te miro cuando yo te eriquito. Yo, yo. Toma, toma, toma tu chica. Toma, toma, toma. Toma tu chica, toma, toma, toma tu chica, toma, toma, toma, toma tu chica, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma tu chica, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma tu chica. Chica mueve, baila mi música y las entretiene. Ellas me modelan, eso es lo que ellas quieren. Que las trate bien y que yo las bese. Si ella quiere un carro, yo le doy un BM. Quieres un anillo, te lo doy de diamante. Esta tequila Dice es tu Romeo amante. Yo te corté. Tú quieres más de mí, sabes que conmigo no puedes combatir. De que tú quieres más de mí. Sabes que te mando, que te viene de tu vida. De que tú quieres más de mí. Sabes que conmigo no puedes combatir. Si no me tengo el lugar, me vi hierba pa' pesar. Si no me tengo el lugar, me vi hierba pa' pesar. Pa, pa, pa, suena mi reggae. Pa, pa, pa, suena mi reggae. DJ Sai, flow, DJ Sai. Tengo una loquera, DJ Sai, flow. Tengo un reggae bomba que flota el dembow.